Mi nombre es María Isabel Bosch, soy teatrista. Tengo mi grupo que es un mix dominicano-argentino, porque yo soy dominicana y llegué aquí justo este mes, cumplo 18 años, así que soy medio porteña también. De hecho, hice familia aquí, tengo un niño de 5 años. Y ahora mismo estamos en la sala Silencio de Negras y estamos con un espectáculo que este es nuestro quinto unipersonal, que se llama La Mancha Indeleble. Tibay Teatro, somos un grupo que son dos argentinos y yo, que soy dominicana, y hasta ahora venimos trabajando en la realización de espectáculos a partir de textos narrativos. Nos interesa mucho como encontrar una dramaturgia del actor, el actor danzante, como lo llamamos nosotros, con esos textos que son narrativos y no teatrales. Entonces pasamos mucho tiempo, muchas horas trabajando en encontrar la acción dentro de la narración. Este espectáculo, La Mancha Indeleble, es inspirado en un cuento de Juan Bosch. Yo tengo el honor de ser nieta de este escritor y político dominicano, ya fallecido. Y el cuento tiene un carácter, dicen, fantástico, macabro. Y de lo que viene a hablarnos el cuento y en definitiva el espectáculo, porque está inspirado en el mismo, es lo que necesitamos las personas comunes y corrientes para poder pertenecer a una institución, partido político, religión, empresa, o sea, lo que queramos. Para poder estar ahí y formar parte, necesitamos entregar las cabezas, porque no podemos ni pensar, ni decir, ni nada, y eso es lo que quiere desde la historia, desde la memoria de la humanidad, eso es lo que se quiere, tenernos como ovejitas y sin cabeza. Entonces, abuelo lo puso así, muy gráfico, muy visual, de que se corte la cabeza. Juan Bosch fue un político dominicano muy importante. Durante 24 años se mantuvo en el exilio, en su juventud, perseguido por la dictadura de Trujillo. Y al caer Trujillo, el primer gobierno democrático elegido estuvo encabezado por mi abuelo, pero él solamente estuvo 7 meses en el poder porque hubo un golpe militar. El golpe militar fue en el año 1963, pero hubo una revolución civil que pedía la constitución de Bosch otra vez, o sea, querían que Bosch volviera al poder y eso fue en el año 1965. Entonces, hace 50 años de eso y esa revolución terminó con una invasión norteamericana de 42 mil marines, fue algo muy de la historia de la República Dominicana, es una de los momentos más sangrientos y que dejaron un profundo dolor en el sentir nacional. Y bueno, y Bosch nunca más volvió al poder. Después, bueno, ganó otro presidente. El pueblo dominicano sintió que fue un gobierno títere que decidieron poner las personas, bueno, los invasores. Pero en realidad él siempre se mantuvo ya en la política. Desde la oposición, una que otra vez estuvo muy cerca de ganar, pero siempre fue muy crítico y escribió muchísimo. Mi abuelo no solo dejó literatura, cuentos, él es uno de los precursores del cuento hispanoamericano, García Márquez decía que era su maestro. Y abuelo dejó muchos ensayos políticos e históricos muy importantes que hoy son libros de textos en universidades tan importantes como Harvard. O sea que él dejó una obra hecha no solo política, sino académica y literaria. Y es un honor ser su nieta, sí, ¿qué te voy a decir?